Cuentos infantiles leídos por Andrés Escobar. Hoy vamos a leer El elefante Bernardo. Este cuento lo ha enviado Javier Moreno Tapia de México, tomado de la página guiainfantil.com. Este cuento va dedicado para Agustín Cepeda Torres, nuestro nuevo Patreon de 4 añitos. Él vive en Arabia Saudita. Un feliz día te desean quienes te aman, como la nona Esperanza, el tío Quinini, la tía Mensis, el tío Peladín, el primo Rudy y tu hermana Emilia Cepeda. Este cuento es para ti. Había una vez un elefante llamado Bernardo que nunca pensaba en los demás. Un día, mientras Bernardo jugaba con sus compañeros de escuela, cogió una piedra y la lanzó hacia sus compañeros. La piedra golpeó al burro Cándido por la oreja, de la que le salió mucha sangre. Cuando las maestras vinieron a ver qué había pasado, inmediatamente se pusieron a ayudar a Cándido. Le pusieron una gran curita en su oreja para curarlo. Mientras Cándido lloraba, Bernardo se burlaba, escondiéndose de las maestras. Al día siguiente, Bernardo jugaba en el campo cuando de pronto le dio mucha sed. Caminó hacia el río para beber agua. Al llegar al río, vio unos ciervos que jugaban a la orilla del río. Sin pensar dos veces, Fernando tomó mucha agua en su trompa y se las arrojó a los ciervos. Gilberto, el ciervo más chiquito, perdió el equilibrio y acabó cayéndose al río sin saber nadar. Afortunadamente, Felipe, un ciervo más grande y que era un buen nadador, se lanzó al río de inmediato y ayudó a salir del río a Gilberto. Felizmente a Gilberto no le pasó nada, pero tenía muchísimo frío porque el agua estaba fría y acabó por coger un resfriado. Mientras todo eso ocurría, lo único que hizo el elefante Bernardo fue reírse de ellos. Una mañana de sábado, mientras Bernardo daba un paseo por el campo y se comió un poco de pasto, pasó muy cerca de una planta que tenía muchas espinas. Sin percibir el peligro, Bernardo acabó hiriéndose su espalda y las patas con las espinas. Intentó quitárselas, pero sus patas no alcanzaban a arrancar las espinas, que le provocaban mucho dolor. Se sentó bajo un árbol y lloró desconsoladamente, mientras más y más le dolía. Cansado de esperar que el dolor se le pasara, Bernardo decidió caminar para pedir ayuda. Mientras caminaba, se encontró a los ciervos a los que les había echado agua. Al verlos, les gritó: ¡Por favor, ayúdenme a quitarme estas espinas que me duelen mucho! Y reconociendo a Bernardo, los ciervos le dijeron: No te vamos a ayudar porque lanzaste a Gilberto al río y casi se ahogó. Aparte de eso, Gilberto está enfermo de gripe por el frío que cogió. Tienes que aprender a no herir ni a burlarte de los demás. El pobre Bernardo, entristecido, bajó la cabeza y siguió por el camino en busca de ayuda. Mientras caminaba, se encontró a alguno de sus compañeros de la escuela. Les pidió ayuda, pero ellos tampoco quisieron ayudarle porque estaban enojados por lo que le había hecho Bernardo al burro Cándido. Y una vez más, Bernardo bajó la cabeza y siguió camino para buscar ayuda. Las espinas le provocaban mucho dolor. Mientras todo esto sucedía, había un gran mono que trepaba por los árboles. Venía saltando de un árbol al otro, persiguiendo a Bernardo y viendo todo lo que ocurría. De pronto, el gran y sabio mono que se llamaba Justino dio un gran salto y se paró enfrente a Bernardo y le dijo: ¿Ya ves, gran elefante? Siempre has lastimado a los demás. Y como si eso fuera poco, te burlas de ellos. Por eso nadie te quiere ayudar. Pero yo, que todo lo he visto, estoy dispuesto a ayudarte si aprendes y cumples dos grandes reglas de la vida. Y le contestó Bernardo llorando. Sí, le haré todo lo que me diga sabio mono, pero por favor, ayúdame a quitarme estos espinos. Y le dijo el mono. Bien, las reglas son estas. La primera es que no lastimarás a los demás. Y la segunda es que ayudarás a los demás. Y los demás te ayudarán cuando lo necesites. Dichas las reglas, el mono se puso a quitar las espinas y a curar las heridas de Bernardo. A partir de ese día, el elefante Bernardo cumplió a rajatabla las reglas que había aprendido. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Si quieres seguir escuchándonos, encuéntranos en Instagram como cuentosinfantiles-ae. O puedes apoyar nuestro proyecto desde $1 en patreon.com/cuentosinfantiles. ¡Chao!